Bueno, pues como decíamos antes de esta segunda pausa, indígnense. Es que desde luego hemos llegado a una situación en la que la reacción lógica normal y necesaria debe ser la de indignación, porque verdaderamente estamos llegando a una situación insoportable. Y empieza a haber cierta reacción, por fin. Como decíamos, hay manifestaciones convocadas en Canarias para el próximo 15 de mayo en protesta por el modelo, por la situación, por el deterioro generalizado en el que nos estamos sumiendo, ¿no? Como probablemente ya sabrán, bueno, ya sabrán. Es que los datos son verdaderamente espeluznantes. En Canarias tenemos una tasa de paro del 30%, prácticamente. Por no hablar ya del paro juvenil, creo que el paro entre los menores de 25 años está ya cercano al 45%. Son porcentajes que muchos países que se dicen en vías de desarrollo no tienen, están por debajo. Sí, lo oyen bien. Canarias en ese sentido está por encima de países no desarrollados. Se dice pronto. Pues aparte de eso, claro, algunas de sus consecuencias lógicas son las de la pobreza. Había datos de un estudio que salió esta semana que hablaban de que la miseria, no ya la pobreza, sino la miseria, es altísima en Andalucía y Canarias y que afecta, puede llegar a afectar a casi un tercio de la población. O sea, estamos hablando de unos datos que verdaderamente son espeluznantes y que si uno los ve así sobre el papel, uno no se imaginaría que está hablando de Canarias. Pues bien, todo esto, combinémoslo con un repunte y una recuperación del negocio turístico que tiene un lleno absoluto. Parece que en el mes de febrero y los meses de febrero y marzo, el lleno fue casi total y se alcanzó una cifra de visitantes casi récord. La consecuencia lógica de esto está claro que la riqueza que se genera no se distribuye bien porque es imposible. Bueno, imposible no porque ocurre, pero es verdaderamente inconcebible que un país como Canarias, que tenga unos 12 millones de turistas al año, luego tenga un tercio de la población viviendo la miseria o que tenga una tasa de desempleo del 30%. Es verdaderamente increíble. Bueno, pues todo esto tiene muchos matices, tiene muchas caras. Hace poco hubo en la prensa toda una carajera por los privilegios de los políticos. Se habló de los eurodiputados, que si cobraban dietas de 400 euros al día, que si luego firmaban y se marchaban, que si votaron en contra de volar en turista porque ellos tienen que volar en clase business, etcétera, etcétera. Todo eso dio lugar a una polvajera tremenda, probablemente merecida, porque, hombre, mientras la gente se tiene que apretar el cinturón, mientras la gente pasa, hay gente cada vez más que pasa miseria, ciertos elementos de la casta política no se apretan el cinturón ni con agua caliente. No hay manera de que ellos se apliquen, o que muchos de ellos se apliquen la política de austeridad que ellos sí preconizan para los demás. Está bien, me parece estupendo que uno se indigne por esto, pero luego lo que yo no entiendo, Josemi, ya tú me dirás, es que luego tenemos a empleados de la banca, un señor Botín, por ejemplo, pero no solo él, funcionarios del sector bancario y demás, que cobran 25.000 euros al día. O sea, cuidado, no al mes, estamos hablando de ingresos de 25.000 euros al día. O son personas que tienen una pensión de jubilación por valor de 25 millones de euros. Yo me pregunto, ¿cómo es que nos indignamos con los políticos por una dieta de 400 euros y no nos indignamos y no nos ponemos como diablos por estos sueldos? Que ya no diré que son super sueldos, que son cosas que a mí no me alcanza el cerebro para contar tantos ceros. Lo mismo se puede decir a lo mejor de locutores de televisión de programas de escasa calidad que tienen contratos millonarios. Los futbolistas, ¿cómo puede ser que un futbolista cobre millones y millones y millones de euros por el trabajo que hace? ¿Eso no es mayor motivo de indignación? Hombre, sí, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo veo dos cosas aquí. Una, desde luego, que en el capitalismo todos acabamos interiorizando, la gran mayoría de la gente acaba interiorizando que lo que uno gane con su trabajo, o sea, el que sea, pues es su sueldo y es lo que y para eso no debe haber límites, ¿no? Y si el señor Botín trabaja 2 horas al día y gana, ¿cuánto era? 25.000 euros cada día, ¿no? Sí, al O día. Fernando Alonso, que corre una vez al mes y gana más bien poco, digo de carreras, ¿no? Porque de dinero gana muchísimo, o Nadal, o demás, son gente a las que la gente común, digamos, los comunes, idolatran, ¿no? Y no digo idolatramos, no porque no me considero común, que soy bastante común, sino porque yo no los idolatro precisamente, ¿no? Se da por bueno que Cristiano Ronaldo gane, no sé, la burrada de dinero que gana, o el Jorge Javier, el presentador del Sálvame, que gane la millonada que gana también, ¿no? O sea que eso parece que no debiera haber límite a eso, eso no indigna, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, la clase política se mira con lupa, pero bueno, también a la vez yo pienso que es que, claro, pasa como con aquello de la mujer del César, ¿no? Que no solo debe ser honesta, sino parecerlo, ¿no? Y entonces se vive peor, se ve peor, digo yo, que un eurodiputado en plena época de crisis, pues fiche el viernes por la mañana, se quede en Bruselas nada más que hasta el viernes por la mañana para cobrar los 300 euros de dieta, eso que tiene por día, y cobre a las 9 y a las 10 ya está en el aeropuerto cogiendo el avión para la casa, va a pasar el fin de semana, ¿no? Eso fue demostrado, ¿no? Se vio una eurodiputada del Partido Socialista, ¿no? Porque, pero seguramente que será de todos los partidos, o sea que vamos, que no. Nuevamente no cargamos aquí contra el Partido Socialista más de lo que cargamos contra otros partidos, ¿no? Y yo creo que eso sí pasa, ¿no? Y hasta cierto punto lo veo justificado. Hasta cierto punto lo veo Sí, justificado hombre, es verdad que porque, son representantes públicos, es verdad claro, que debieran quizás dar no es del todo ejemplo. comparable, de De acuerdo. debieran dar ejemplo, De digo acuerdo, pero ¿y la banca, por ejemplo? yo. La No, banca, que porque son los culpables principales, primeros, de la situación de crisis tan profunda en la que estamos, tienen estos sueldazos, tienen este patrimonio multimillonario, y sin embargo luego el rescate de la banca, el rescate del sector financiero, lo pagamos a escote los curritos de a pie, ¿no? Pero es que Con sí, dinero es que la público. banca no hay por ¿Cómo dónde cogerla, que no quiero decir. responden ellos con su patrimonio? Es que es impresionante. Es que la banca es que no hay por dónde cogerlo. Eso es un negocio. Bueno, pues. Es que es la base del capitalismo, la búsqueda del beneficio y demás, ¿no? Es que uno no puede encontrar justificación moral a la banca, ¿no? La banca existe porque anida en un sistema económico en el que vivimos que es netamente inmoral, en el que la riqueza o el bienestar de unos se asienta sobre la pobreza, la miseria o el malestar de muchos, ¿no? Y si no, no se explicaría. Y todos participamos de eso, quiero decir, nuestro Bueno, bien. pues yo creo que esta indignación Sí. puede y debería, debe ser un motor de cambio, un germen de cambio de este modelo tan injusto y tan nefasto, porque es imposible seguir adelante con un modelo de este tipo, en el que hay gente que gana dinero a espuertas, encima la encharcan, y aunque la encharcan, no, mira, la encharqué, pero lo siento, paga tú porque yo a mí no me toca. Ya digo, la indignación tiene que ser motor de cambio, y de hecho algunos cambios estamos viendo ya, porque de un caso como el de Islandia hemos hablado en alguna otra ocasión. Islandia hace poquito acaba de rechazar en referéndum por segunda vez pagar las deudas de sus bancos, cosa que me parece bastante rompedora, ¿no? Ellos dejaron caer sus bancos, a ustedes la encharcaron, pues asuman ustedes las consecuencias. Y ahora los inversores extranjeros, británicos y holandeses, les piden que paguen la deuda. Y el Estado, bueno, el Estado islandés no sé, pero desde luego el pueblo de Islandia en referéndum acaba de decir que, miren, no, nosotros no vamos a pagar esa deuda porque el banco que con la contrajo es un banco privado, pues si ellos estuvieron dispuestos a poner la mano para sacar los beneficios, ahora que estén dispuestos también a afrontar las pérdidas con su patrimonio, nosotros no tenemos que pagarlo. Ese es el caso de Islandia del cual se ha hablado y que yo creo que hay que conocer bien, porque puede ser un germen de cambio y espero que sirva de ejemplo y se extienda ese ejemplo. Pero no es el único cambio que se está dando. Hace poquito, a lo mejor los oyentes lo saben, el domingo pasado, de hecho, en el momento de grabar nosotros, se celebraron elecciones legislativas en Finlandia. Pues bien, el resultado ha sido bastante sorprendente para los que no conocían la realidad finlandesa porque ha salido un partido adelante que quedó en tercera posición, pero que pasó de tener cuatro diputados o seis, no recuerdo, no, creo que seis de seis diputados pasó a tener 34. O sea, un vuelco espectacular. Pues bien, se trata de un partido de corte, bueno, según informa la prensa, de corte ultraderechista, de corte xenófobo y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, yo la verdad es que, como me precio de conocer modestamente un poquito la realidad finlandesa, si les parece, sí les quería contar un poquito de este ejemplo, porque me parece interesante dentro del marco de todo esto que estamos hablando, ¿no? Esta indignación, estas grandes injusticias que hay en el modelo actual. Lo cierto es que este partido, el partido que llaman auténticos finlandeses, pero que no se llama así, porque el término se ha traducido mal en toda la prensa internacional, el nombre del partido sería más bien los finlandeses normales, los finlandeses de a pie, ¿no? La gente sencilla, ¿no? Los finlandeses sencillos o de a pie, ese es el nombre correcto. Pues bien, ese partido lo que ha hecho ha sido aprovechar precisamente las injusticias del sistema actual, aprovechar la inoperancia de los grandes partidos con respecto al modelo actual y ha aprovechado el descontento de la gente, ¿no? Esa indignación la ha aprovechado, ha modelado un discurso para acoger a esos descontentos y esa es la razón principal para su ascenso. Lo cierto es que se los califica de xenófobos y demás. Es verdad que tienen algún elemento, un elemento un poquito radical libre por ahí, que dice cosas que verdaderamente no tienen ni pies ni cabeza. Y sí, ese señor se le puede calificar de xenófobo. Lo que pasa es que este partido es muy heterogéneo. A una gente, pues, muy, digamos, con un catolicismo extremado, a una gente, por otro lado, que tiene políticas, pues casi se dirían, pues de extrema izquierda, con gente con otras cosas de extrema derecha, en fin, que es un partido oportunista en el sentido de que aúna mucha gente que no tiene mucho en común, aparte de el aprovechar la oportunidad que se les ha dado ahora, se les ha presentado de formar gobierno. Pero lo cierto es que su líder ha explotado muy bien un aspecto que no se ha tratado tanto en los medios. Y que es el descontento, como digo, de la gente con, sobre todo, el modelo que está preconizando de un tiempo a esta parte, bastantes años, la Unión Europea. Ya veo. Por ejemplo, a la gente en Finlandia no le, digamos que no le hacía mucha gracia el participar en el pago de los rescates de los sectores bancarios de países como Portugal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque consideran precisamente que no hay por qué pagar los errores de la banca y menos si se trata de la banca de otros países. Esto es solidario, no solo, la verdad es que muy solidario a lo mejor no parece, pero si vamos al fondo de la cuestión, el fondo es parecido al de Islandia, ¿no? La cuestión es, en el fondo, la de tiene que afrontar el sector público, tiene que afrontar el contribuyente los desmanes de los sectores bancarios, las malas prácticas económicas, los estragos que causa la especulación financiera. Hay cada vez más gente que piensa que no. Y yo creo que esta es una de las razones principales por las que este partido en Finlandia ha tenido este éxito tan espectacular en las elecciones. Y por eso digo que a lo mejor estamos empezando a ver un germen de cambio en varios sitios, quizá no con la cara que más nos gustaría. A mí la verdad es que hay cosas que se le oyen decir a este partido finlandés, el partido de los finlandeses sencillos de la calle, que hombre, que son cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que son cosas que a veces ponen incluso los pelos de punta. Pero la verdad, no es su discurso general. Su líder, desde luego, no se le puede calificar de racista. Ni se le conoce ataque a colectivo ninguno, a pesar de que en algunos medios se haya dicho lo contrario. De modo que, ya digo, veremos a dónde llega, veremos qué cariz toma la situación, pero Yo creo que a lo mejor sí estamos empezando a ver cierta reacción en algunos países europeos y creo que una de las razones profundas es precisamente la injusticia del sistema y las consecuencias a las que, bueno, las consecuencias que está arrojando. No sé, ¿qué te parece, Josemi? Si lo encuentras interesante, No, lo no. encuentro bastante, bastante interesante, sobre todo porque gracias a un observador privilegiado como tú, diría yo, de la sociedad finesa, nos estamos enterando de cosas que los medios de comunicación no cuentan, ¿no? O sea, aquí, por lo menos aquí en España, no sé, en Canarias, lo que se ha transmitido es la idea de que este partido es el auge de la extrema derecha, básicamente, ¿no? Y todo este contenido, digamos, alternativo, vamos a decir, que parece que también está pululando por ahí, ¿no? Da la impresión de que es como una especie de batiburrillo, ¿no? Sí, lo es, lo es. Bueno, pues De todo hecho, de hay. todo ese contenido no nos hemos enterado, ¿no? Yo por lo menos me estoy enterando ahora, gracias a tu comentario, ¿no? Y la, digamos, la línea de continuidad que pueda haber entre el caso islandés, finlandés y otros casos parecidos que me imagino que pueden ir surgiendo en el continente europeo. Yo me llama la atención, además del propio contenido de lo que me cuentas, ¿no? El acuerdo que parece que existe en los medios de comunicación mayoritarios, vamos a decir, para tratar de ocultar todo esto, porque con el caso finlandés tampoco es que nos hayamos enterado de gran cosa, ¿no? Nos hemos ido enterando por las redes alternativas y las redes sociales, ese tipo de cosas, pero no porque precisamente medios como, bueno, El País o El Mundo o el ABC o demás, estos medios, digamos, convencionales hayan dicho gran cosa, ¿no? Yo creo que se disparan al culto en lugar de hilar un poquito fino. Desde luego en este caso, el caso finlandés es que, vamos a ver, las tendencias pretendidamente xenófobas de este partido. Es verdad que hay un tipo que, sí, que ya digo que tiene un discurso un poquito anti-inmigración. De todas maneras, ahí ya se especula con que este hombre probablemente se saldrá del partido y fundará el suyo propio porque es prácticamente, bueno, es un radical libre dentro del partido y hay otros elementos que se sienten directamente muy incómodos con los exabruptos de este hombre. Sin ir más lejos, el propio líder del partido. Pero luego, sobre todo, no sé, queda claro que no es un partido al estilo del Front Nacional francés, no es un partido de Le Pen, ni tienen el mismo discurso, aunque los haya visto, bueno, que haya visto artículos en los que se les pone uno al lado del otro. No, la verdad es que no, ya digo, parece que los estoy defendiendo, a mí es un partido que no me gusta un pelo, pero no se puede simplificar las cosas de esta manera, y ya digo, hay un descontento muy muy claro en la gente, que es el que yo creo que le ha dado alas a este partido, porque es el único que ha sido, bueno, que ha estado dispuesto a decir, señores, nosotros no estamos por la labor de pagar el pato de nadie, y si los bancos la encharcan, pues que los bancos se saquen las castañas del fuego ellos mismos. En fin, de todas maneras, como siempre, se nos va acabando el tiempo y se nos quedan temas en el tintero, pero yo creo que no podemos dejarlos de nombrar. Hay una noticia que no sé qué te parece, Josemi, que es que se confirma que Sting, el cantante Sting, va a actuar en julio en Las Palmas. ¿Qué te parece? Son 400.000 euros que pone el Ayuntamiento de Las Palmas junto con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno Canario. Hablando de cómo está la situación y de Dicen que la la situación felicidad de. completa nunca existe, ¿no? Porque vamos, a mí me parece, me gusta mucho Sting, ¿no? Me parece un chico bastante talentoso. Pero claro, esa noticia de que las instituciones canarias pongan 400.000 euros para que venga este hombre a tocar, pues en fin, no puede venir a tocar él simplemente, como cualquier otro artista. Tienen que, las instituciones canarias, en un momento de tanta precariedad y demás, tienen que poner 400.000 euros. ¿Qué instituciones son, por cierto? Porque no me acaba a mí de quedar claro. ¿Quién está ahí poniendo perras? ¿El gobierno, el cabildo, el ayuntamiento? Las tres, por lo que puedo leer, son Las las tres. tres, sí, las tres Sí, parece instituciones. que, según informa el periódico Canarias Ahora, Ya. el ayuntamiento aporta 150.000 euros y 60.000 aparte, o sea, serían unos 210.000 euros del Ayuntamiento de Las Palmas. Está El bien. gobierno, 100.000 más varias cantidades de 50.000. Y el Está bien. cabildo, otros 40.000 euros. Además, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria actúa sin caché. Ah, está bien. De gratis, claro. Como Sting debe ser una ONG, ¿no? Ya veo. Hombre, yo, en fin, el que lo disfrute, el que vaya al concierto, pero les quiero recordar, junto a estas cantidades, los tremendos apuros que pasó y sigue pasando, me consta, el Museo Canario, por ejemplo. Que a lo mejor hay que cambiar el modelo de gestión, efectivamente, y hay que discutir mucho acerca de cómo, qué es cuál es el papel, qué es la institución en sí, cuál es su papel, cuál debe ser el modelo de gestión más adecuado y demás, pero sinceramente, en fin, yo creo que aquí alguien o mucha gente, la gente que precisamente tiene la sartén por el mango, tiene las prioridades confundidas, ¿eh? Porque yo no creo que traer a Sting sea una prioridad, por muy bien que cante, y insisto que a mí me gusta mucho, pero vamos a poner 400.000 euros para que venga este señor a hacer su negocio, porque Sting también cobrará, digo yo, no será como los de la orquesta, ¿no? Que tocan de gratis, Digo ¿no? yo que de gratis no vendrá. Por eso, mientras que, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, el Museo Canario, Sí. que es un guardián de nuestra historia y nuestro patrimonio y demás, uno de entre tantos, malvive o languidece, mejor dicho, pues chico, no Pues así están las cosas. sé. De todas maneras, Josemi, como siempre se nos acaba el tiempo, pero antes de despedirnos, vamos a dar paso a nuestros amigos del Cloquido, que nos presentan como cada semana una palabra. Bueno, pues con esta delicia que nos prepara siempre nuestra página amiga El Cloquido, nos tenemos que ir despidiendo, amigos Josemi, que como siempre el tiempo es implacable y se nos quedan cosas por tratar. Pero bueno, mejor eso que no lo contrario, ¿verdad? Bien Pues nos gusta alegar. sí, la verdad que, bueno, darle a la taramela, para eso siempre estamos, está claro. Sí, para eso está uno siempre dispuesto. Bueno, Por pues eso. yo me lo paso bienísimo, la verdad. O sea que, mira, a mí no me cuesta mucho sacrificio. Solo espero que a los oyentes les resulte igual de agradable, les resulte interesante. Esperemos que les llame, bueno, pues a reflexiones a favor de lo que decimos o en contra también, que de la crítica es donde salen las mejoras. Y bueno, yo por mi parte, pues nada más, despedir el programa. Un saludo para ti, Josemi. Un saludo también para allá de vuelta a Bruselas y también a los oyentes, cómo no. ¿Cómo no? Pues nos seguimos escuchando. Hasta la semana que viene. Un abrazo.